50 minutos de las 11 de la mañana, acá estamos compartiendo con vos lo que decíamos hoy bastante más temprano, la resolución que ha tomado el juez Villanueva de declarar en rebeldía al hermano de Facundo Jones Wallace, y fue en el marco de la investigación, supuesta investigación, uno de ratos la agarra como una cosita media rara, ¿no? Sensaciones bastante raras encontradas tiene sobre cómo Villanueva va actuando sobre la investigación de la muerte de Rafael Nahuel, del asesinato en manos de prefectura del grupo Albatros de Rafael Nahuel. Y en las últimas horas las novedades, la verdad que son por lo menos llamativas. Tanto a Lautaro como a Fausto, quienes fueron que bajaron el cuerpo de Facundo Jones Wallace, el juez los declara en rebeldía y está pidiendo la detención de ellos en el marco de la investigación del juicio. Don Gustavo Villanueva ahora quiere la captura de Fausto Jones Wallace, Lautaro González, imputados en la causa. Ya, la verdad, uno se queda así como de ratos con la sensación intacta de la esperanza de que se haga justicia y de ratos diciendo de esta forma es difícil que se haga justicia. Lo tengo a Manuel Barrios porque además él me comparte un comunicado, el pueblo mapuche tehuelche con mayor reconocimiento territorial, rechazo a la intervención estatal en ejercicio de nuestra libre determinación. Bueno, la verdad que leería todo el comunicado, pero qué mejor que hablar con el propio Manuel que está ahí con nosotros para poder charlar. Manuel, ¿cómo te va? Buen día. Mari Compuche, Incheta Manuel Barrio Pinguel. Yo estoy dentro de lo que es la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, por la zona atlántica. Hace unos días atrás nos juntamos ahí en Ingeniero Jacobacci, en donde se trabajó esto, ¿no?, sobre el proyecto de ley que se está trabajando y quieren presentar ahí para tratarlo, en donde se expuso ahí como varias cosas. En una de las cosas que se trabajó, si en realidad el pueblo mapuche es una propiedad o territorio, en realidad, ¿no? Uh-huh. Y se trabajó sobre qué quiere decir propiedad y qué quiere, para nosotros, quiere decir territorio. Y bueno, estuvo bueno porque se pudo aportar bastante de lo que es la mirada del pueblo mapuche. Así que fueron dos días que se trabajó allá en Ingeniero Jacobacci. Fueron bastantes comunidades, como la Confederación Mapuche de Neuquén, gente de Chubut, de acá de Río Negro, Santa Cruz, y donde hubo bastante gente. Así que consensuamos bastante bien en el tema de que no somos una propiedad y que el pueblo mapuche tiene un territorio. Y que nosotros somos parte porque convivimos con un montón de otros seres vivos como la huen, con otros animales más. Entonces desde ahí se decir que nosotros seguimos sosteniendo que un territorio, más allá de que por ahí dentro de lo que es las leyes por ahí no encaja la palabra territorio y nos quieren poner como propiedad. Uh-huh. En el comunicado que me hiciste llegar dicen, denunciamos que, bueno, entre otras cosas, además de eso, denuncian que persiste la histórica represión estatal contra el pueblo, la que en los últimos tiempos se ha agravado, convirtiendo al pueblo nación mapuche en víctima de violencia estatal inédita. Llevada a cabo por el gobierno federal, gobiernos provinciales, municipales, que buscan generar a través de la manipulación un discurso estigmatizador en nuestra contra. Es evidente el objetivo de deslegitimar nuestros reclamos territoriales e instalar en la sociedad el contexto facilitador de la violencia del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, el REM, y bueno, justamente a partir también de lo que compartíamos, ¿no?, de las novedades que surgen de la causa de Rafael Nahuel, en un claro asesinato, persecución, lo que se ha dicho como casa, totalmente, es así, en que nosotros vemos de que el Estado represor, este Estado que reprime constantemente las cuestiones de derecho, ¿no?, en donde se ve que claras políticas en la cuestión de mano dura y acá claramente en lo que es la provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se armó el comando unificado para investigar aquella gente que reclame derechos, en realidad, porque en realidad nunca fuimos un pueblo como el Estado, digamos, que un Estado que a través de la mano dura, a través de reforzar cada vez más las fuerzas policiales, ¿no? Esto de militarizar el territorio y salir a investigar cosas que en realidad nosotros lo que hacemos, la única armas que tenemos son las cuestiones de derechos, o sea, todo el tiempo, ¿no? No tenemos lo que ellos utilizan, que son esto, ¿no? Lo que denunciábamos hace poquito, lo que vos decías, es que mataron a Nahuel por la espalda, lo mataron a Santiago. El juez Villanueva manda la captura para los peñis que bajaron a Nahuel. Se denuncia quién es el que mató a Rafael, quién mató a Maldonado, y eso siguen con armas y estando cumpliendo funciones en la calle, ¿no? Uh-huh. Esa es las decisiones políticas que se vienen tomando hacia los pueblos originarios, tanto como por acá, como por el norte, también que nos contaban hermanos de allá, de hermanos y hermanas nos contaban de allá, de la zona norte, que también están sufriendo la misma persecución aquellos que se levanten a reclamar derechos, y es claro mensaje que está dando el gobierno hacia aquellos que reclamen derechos, ¿no? Ya sea pueblos originarios o aquella gente que reclame por los derechos del trabajo, ¿no? Manuel, es el mensaje que está dando este Estado en cuanto a la gente que salga a reclamar, a la gente que salga a manifestarse a las calles por un reclamo, por un buen vivir, ¿no? Que es lo que siempre se ha venido reclamando ante este Estado represor, asesino, que continuamente nos está persiguiendo, y la idea es que seamos un Estado, ¿no? Eso es lo que decimos de democracia, que se defiende desde las bases de la gente que lucha para no someterse a los que al Estado quiere, ¿no? Manuel, y en este encuentro estuvieron ustedes, fue alguien para contar un poco o a profundizar desde la ley, ustedes mismos se sentaron con este proyecto de ley, ¿cómo fue? Viernes y sábado fue, ¿no? Sí, viernes y sábado fue Darío Duch, que es una de las personas que está trabajando sobre esto. Fueron algunos funcionarios ahí que como Madalena Odarda también. Ajá. Así que bueno, con ellos, que son los que están llevando este proyecto de ley que se llama propiedad comunitaria y que nosotros decimos que es territorio comunitario, y agradecido a Madalena y a Darío, que es lo que se manifestó la gente en el lugar. Pero nosotros le queremos dar la mirada como pueblos originarios. Así que bueno, eso fue lo que se acordó ahí en Jacobacci, ¿no? Uh-huh. Y para ello, ¿qué tiempo es lo que han, digamos, que se van a volver a juntar? Contame un poquito qué es lo que fueron acordando. Nosotros lo que estamos pidiendo en realidad, porque esto es lo que fue en Jacobacci, lo que se trabajó es una socialización del proyecto de ley, y nosotros lo que estamos pidiendo en realidad que se trabaje mejor, que se haga esto, ¿no? De lo que venimos pidiendo, una consulta libre, previa e informada, que tiene que ver con que el Estado tenga que poner esa plata para que nosotros podamos llegar en realidad a las comunidades y podamos trabajar realmente como se tiene que llevar una ley, y con el consenso de todas las comunidades y de todos los pueblos que pueblos originarios. Entonces necesitamos que se haga esa consulta libre, previa e informada y con un consenso de todas las comunidades. Pero para eso necesitamos que el Estado tenga que poner la plata. Manuel, el comunicado dicen reunidos todas y todos los representantes que abarcan a todo el pueblo nación, y cuentan ahí cómo fue la cantidad de asistentes. ¿Cómo ustedes sienten que realmente pudieron reunir la representación necesaria? Obviamente uno siempre piensa más, ¿no? No, nosotros por eso estamos pidiendo que el Estado, o sea, porque esto fue autoconvocado y llegamos lo que pudimos llegar. Claro, ahí está. Llegamos lo que pudimos llegar al lugar, al espacio donde se aportó desde lo que pudimos llegar, pero nosotros creemos de que en esta discusión hay más para aportar, hay más para fortalecer esto, y nosotros lo que pedimos es que el Estado se tenga que poner esa parte económica para poder, que es parte de un derecho también que tenemos como pueblos originarios, de que el Estado tenga que poner los recursos suficientes para poder hacer esta consulta, ¿no? Y que podamos, que pueda llegar a todo lo más posible para que esto pueda ser más rico, digamos, ¿no? En la cuestión. Pero bueno, así estamos todavía, porque de hecho nosotros pedimos esto, pero todavía lo que no se ha podido lograr y que fue es la 26160, que todavía no está en funcionamiento. Claro, que todavía, y además que tiene que ver con decisiones políticas que no se toman para que la ley esté en funcionamiento. La verdad que es tremendo lo que ha pasado con la 26160. Sí. ¿Y cómo con el próximo encuentro? ¿Cómo han quedado con eso, Manuel? El próximo encuentro va a ser ahora, se va a trabajar, el segundo encuentro de esto, se va a trabajar nuevamente lo que proponen es acá, en lo que es la Patagonia, porque este trabajo se va a hacer en lo que es la Patagonia, lo que va a ser en el norte también y en otros lugares, para que todos los pueblos que estén dentro de lo que es el territorio supuestamente argentino puedan aportar a esto, a este proyecto de ley. Así que bueno, el segundo encuentro me parece que se va a hacer de nuevo acá, en lo que es la Patagonia, y ojalá que podamos ser más. Esto se va a quedar a confirmar todavía, a trabajar cuándo va a ser. Bueno, Manuel, desde ya, gracias por compartir. Nosotros ya lo estamos subiendo al sitio web para aquellos que quieran leer el comunicado completo, pero es claro lo que vienen denunciando, la estigmatización, el comando unificado, que es increíble lo que se ha generado a partir de ahí para perseguir y para seguir en esta situación que se viene dando en los últimos meses, en los últimos años. Bueno, eso está todo expuesto en el comunicado de común acuerdo que han firmado durante el trabajo que han desarrollado este fin de semana ahí en Yacobasi. ¿Quedó algo más para contar, Manu? No, ahí estamos. Dale, estamos en contacto y obviamente, bueno, aquellos que quieran leer el comunicado ya pueden ir ingresando al sitio web radioencuentro.org.ar. Gracias, Manuel Barrio, por contarnos lo que ha pasado en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por difundir esto. Y bueno, seguimos reclamando justicia por Nahuel, justicia por Maldonado y por un montón de gentes más que han sido desaparecidos, y bueno, por Solano también, y toda esa gente que, y todo lo que seguimos resistiendo acá y pidiendo justicia por la gente que sigue siendo reprimida por un Estado supuestamente democrático. Lo último, y a partir de lo que un poco también charlábamos al principio, de ordenar la detención de Fausto, ¿se enteraron ahí en plena reunión ustedes o ya se habían ido y ahí es donde se enteran de esta nueva resolución del juez Villanueva, ¿no? Que es responsable de la muerte, sin duda, de Rafael Nahuel? Sí, no, nos enteramos después nosotros, enteramos después de que ya habíamos terminado. Mirá. Sí. Claro, si no, sí. Me imagino cómo hubiese sido también el ámbito de reunión con todas esas novedades que iban surgiendo. Bueno, abrazo grande. Sí. Bueno, abrazo grande también. Gracias. Hasta pronto. Manuel Barrios, hablándonos de la reunión, te reitero que el comunicado completo lo podés leer en lo que es...